Muy buenos días a toda la audiencia de Catombe. Como todos los lunes nos encontramos presente en este espacio que muy amablemente Juan Monzón nos habilita semana a semana. Vaya un saludo para él, para todos los compañeros del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Desde Paysandú, quien les habla, Agustín Emigliónico. Estamos arrancando una semana donde en muy poco tiempo se tendrán definiciones sobre el proyecto de reforma y ya se materializará de alguna manera, se aprobará la reforma de la seguridad social. Una reforma que viene desde hace un tiempo ya, de alguna manera germinándose en los ámbitos políticos de nuestro país y que nos ha llevado, nos ha empujado a este compromiso de los trabajadores y las trabajadoras a nuclearnos, a encontrarnos en este movimiento. Un movimiento de trabajadores de diferentes generaciones que lo que busca es equiparar esta balanza que viene desigual para los trabajadores desde hace muchísimo tiempo y que va a profundizar aún más estas diferencias, va a comprometer aún más el futuro de las pasividades y también de los derechos conquistados que se están de alguna manera contemplados dentro del sistema de seguridad social con esta reforma por su característica. Como lo hemos venido mencionando con todos ustedes, esta era una reforma que se venía proyectando por diferentes sectores políticos, que se había conversado también con los representantes del sindicato de ATCS, quienes elaboraron un proyecto alternativo antes de las elecciones de 2019. Elaboraron este proyecto en el 2018, pero antes de esas elecciones tuvieron la posibilidad de presentar el proyecto alternativo y de conversar con los futuros candidatos a aquellas elecciones. En esa instancia se dio una clara postura de la gran mayoría, de la inmensa mayoría, de estos representantes en estar de acuerdo con una reforma de la seguridad social dentro de algunas otras cuestiones fundamentado en un envejecimiento de la población uruguaya. Este fundamento se ha ido desdibujando, se ha ido perdiendo en el tiempo porque la voz de los trabajadores, dentro de otras cosas, se hizo sentir. Fuimos conquistando espacio y terreno y uniéndonos entre nosotros para entender de que hay un desfinanciamiento del sistema de seguridad social que viene desde hace muchísimo tiempo y que no es justamente este desfinanciamiento el reflejo del aporte que hace el Estado al sistema de seguridad social. Que no es por ahí, que en realidad el mayor déficit del sistema de seguridad social de nuestro país viene de la mano con el aporte individual, con el sistema de la SAFAP, un sistema que desde hace 27 años se instauró en nuestro país, que si bien se fueron dando y generando diferentes luchas, una de ellas llevó a que se estableciera la ley de los cincuentones y algunas otras medidas que se dieron en el tiempo que no fueron casuales, ¿no? Pero que tienen que ver con esto, con decisiones políticas que han priorizado el financiamiento del capital privado, las exoneraciones al gran capital, bajar el aporte de los patrones con relación al aporte de los trabajadores. Esto, todas estas medidas y algunas más que nos llevaron a esta situación, en la que hoy miles de jubilados y jubiladas perciben jubilaciones que son totalmente escasas para las necesidades de la canasta diaria, para poder acceder a los servicios de salud, de alimentación, de vivienda, de transporte que necesitan después de haber contribuido con su esfuerzo, con su trabajo, al desarrollo de un país durante años. Estas medidas nadie las conversa, nadie las pone sobre la mesa. Quienes hemos asumido este compromiso somos los trabajadores. Y el sector en el que se da esto es en este nacimiento del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social desde hace más de 2 años. con la participación de diferentes organizaciones, de diferentes sectores políticos, algunos con su plena representación y otros con sus militantes de a pie, porque en realidad esto no depende del voto político partidario de cada uno, del sector por el que se sienta representado. Esto tiene que ver con, lisa y llanamente, reconocernos como clase trabajadora, reconocernos cuáles son cuál es nuestra historia, cómo llegamos a esta instancia, ¿no? Cómo se permitió durante años y confiamos quizás en algunas representaciones políticas que no hicieron nada por defender los derechos de los trabajadores y que nos dilataron en el tiempo y nos llevaron a esta situación. El movimiento crece, avanza positivamente para nosotros. Entendemos que es en este momento es la única propuesta que hay de enfrentar por completo la reforma de la seguridad social, de eliminar el sistema de la SAFAP, un sistema que, como decía, hace casi 27 años que está instaurado en nuestro país, que ningún sector político, ningún gobierno democrático ha hecho nada en contra de este sistema. Este sistema que, por otra parte, brinda una remuneración económica de 7.000 pesos en las mejores de las condiciones a aquellos trabajadores, pero que también hay miles en situación mucho más cruda recibiendo rentas de 18 pesos, de 20 pesos, de 200. Esta situación es muy cruda, se ha ido poniendo cada vez peor en el paso del tiempo, donde muchos gurises y gurisas que comienzan a dar sus primeros pasos en los que tienen que ver a sus primeras actividades laborales, se han visto afiliados a este sistema a base de falsas promesas, incluso en algunas situaciones, como lo han denunciado, comprometiendo su posibilidad, su estabilidad laboral al tema de la afiliación o no a este sistema, cuando hoy por hoy el tope mínimo es 71.726 pesos de salario y sabemos que la gran mayoría de la juventud en estas primeras actividades laborales no es ese el salario en el que perciben. En este proceso nos hemos encontrado con los compañeros de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, que no son ni más ni menos que los funcionarios de BPS, quienes conocen a cuentas claras cuál es la situación que se vive en las oficinas de BPS ante la situación de los trabajadores para ir a averiguar cuál es su situación de aporte para poder acceder a una jubilación. Cuando se encuentran en esta situación también de que en el sistema actual las mejores de las condiciones se reduce casi un 50%, ¿no? Un 50% de lo que estaban cobrando de salario van a percibir de jubilación y que muchas veces tienen que optar, están obligados a optar por la opción de continuar trabajando porque de esta manera pueden seguir subsistiendo en el mes a mes. No tienen la capacidad económica de un momento para el otro, aunque hayan llegado a la edad de retiro, obviamente, y tengan los años de aporte, vivir con el 50% de sus ingresos. Esta es una realidad que todos debemos analizar y de ponernos en esa situación, en esa crudeza de que de un momento para el otro, tener que sobrevivir, tener que seguir adelante con el costo de vida de nuestro país, con el costo que todos tenemos, con el 50% de nuestros ingresos. Por este motivo, el movimiento viene trabajando a pulmón, viene trabajando a partir de volantes, de audios, de espacios en medios de prensa que nos habilitan para este encuentro con ustedes, para compartir la propuesta del movimiento. Estamos trabajando para un plebiscito en el 2024. En este plebiscito se va a enfrentar por completo la reforma, se va a establecer la eliminación del sistema de la SAFAP, de este sistema de ahorro individual. Y también se van a establecer cuáles son los puntos, las características de la seguridad social que queremos para el futuro. ¿Por qué? Porque esto es una lucha de todos, porque este es un compromiso de todos, por las generaciones que pasaron, aquellos que dejaron su vida y sus mejores años en esta lucha de a pie, en esta lucha completamente desigual aparte, ¿no? y también con las futuras generaciones, con nuestros hijos, con nuestros nietos, ¿no? Con nuestros sobrinos, entender que debemos, que es ahora el momento histórico en el que debemos, mediante esta herramienta democrática que es el plebiscito, defender el sistema de seguridad social que queremos, que nos merecemos como trabajadores, que se merece nuestro país, que ha sido durante mucho tiempo estandarte y ejemplo del sistema de seguridad social de otros países, pero que confiamos demasiado, que dejamos pasar el tiempo y que nos llevó a esta situación. Como les decía, el movimiento está en todo el país, en diferentes tipos de organización. ¿En qué sentido? En que en algunos sentidos son comisiones barriales, departamentales, zonales, pero que están todos lados, que está bueno este encuentro, nutrirnos entre nosotros, compartir, hacer juntos esta lucha que es necesaria, que es urgente, que es ahora, que es por nosotros y por los que vienen, que tenemos también el apoyo de profesionales en la materia, que nos están colaborando honorariamente en este sentido. Honorariamente porque somos todos trabajadores, porque dividimos el tiempo que dedicamos a nuestro trabajo, a nuestras familias, a esta lucha social, a esta lucha, a este compromiso que es de todos, que se viene dando en el tiempo, que fuimos los primeros muchas veces en llevar a las claras algunos conceptos, en hacer reflexionar a la gente, en avizorar de alguna manera cuál era el panorama que se venía. Fuimos muy vapuleados en el tiempo también, en algunos momentos nos llamaron de alarmista, de que estábamos generando una preocupación que no iba a ser tal. Ahora estamos a muy poco tiempo, de acuerdo a la agenda del gobierno esta semana, de alguna manera se va a estar definiendo esta reforma, ¿no? Se va a estar aprobando, o por lo menos dando estos últimos pasos para su aprobación. Esto a nosotros lo que nos hace es que, ni bien esté aprobada la reforma, van a estar los trabajadores en la calle, vamos a estar en todos los barrios, en todos los lugares, encontrándonos con nuestros hermanos y hermanas trabajadores, para comenzar a juntar las firmas, para aprobar la papeleta. Este trabajo continúa hasta las elecciones de 2024. Sabemos que las firmas están, sabemos que el desencanto, el descontento de los trabajadores existe, que encuentran en esta propuesta del movimiento, esta propuesta de los trabajadores, en la única propuesta alternativa para enfrentar la reforma por completo y para eliminar este sistema de la SAFA, porque hay miles de trabajadores que no pudieron salir con la ley de los cincuentones. Hay otro tanto que no se enteraron a tiempo y hay otra una cantidad enorme de jóvenes que se encontraron sumergidos en este sistema, en el desconocimiento mismo, y que cuando se empiezan a dar cuenta de lo cruel de esta situación y de que lo único que hace es financiar el capital financiero privado, que estas inversiones cuando dan pérdida las cubren y las apechugan los trabajadores, porque es el dinero de los trabajadores el que se pierde y el que, bueno, simplemente de alguna manera se presenta en algún recibo de la SAFAP como una pérdida, un ingreso negativo, pero que son años de trabajo, es un desgaste físico, es un desgaste de salud, es también esa garantía de futuro, de un futuro tranquilo, apacible y de disfrute que se pierde en estas inversiones a las que los trabajadores no se les consulta, a las que los trabajadores realmente no ven reflejadas estas ganancias, porque son tanto los caracteres por las que este sistema de la SAFAP cobra a los trabajadores, como inversión, administración, gestión y demás, que no se ve reflejado realmente en el futuro de los trabajadores. Fuimos engañados durante mucho tiempo, fuimos silenciados durante mucho tiempo como trabajadores, pero estamos en este momento histórico y estamos en este momento donde hemos asumido este compromiso de compartir, de aclarar las dudas, de ser todos los días un poco más y de dar esta lucha de aquí al 2024. Sabemos que es posible, Sabemos que cada día somos más, esto nos alegra muchísimo. Sabemos y reconocemos cuál es la impronta del movimiento, el compromiso que todos estos trabajadores y trabajadoras integrantes de él tienen. Y es por eso que le decimos que se acerquen, que nos busquen, que estamos ahí, que somos parte del barrio, que somos parte de esta ciudad, de este país. Estamos, como le decía, en cada rincón del Uruguay. Esta lucha recién empieza, esta lucha recién comienza. Queda mucho por delante, queda mucha tela por cortar, pero es posible y la victoria en el 2024 va a ser de la papeleta, la victoria va a ser de los trabajadores y la victoria va a ser del futuro. Muchas gracias, nos vemos el próximo lunes. Los trabajadores no queremos trabajar más y cobrar menos. Por eso decimos no al aumento de la edad de retiro. Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. No se espera.